tabaco. Me han hecho hechicería. Seguramente. ¿Qué sería? Ahí está, ¿no? Lo que me echaron. buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Al diablo, partida de canal. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. querido regalo. Thank you. de Suba. Y en el nombre de mi Cuba, este saludo te envío. ¡Que viva el Chango! ¡Que viva el Chango! ¡Que viva el Chango! ¡Que viva el Chango, que Nota la diferencia. Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Y esto se acabó. Get Beethoven también se inspiró con la sonora Carruseles. Profe, se acabó el sindicato, pues. Me encantó.